escuchar, tenemos eso. ¿Qué vas a hacer temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arras con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas y a una vamos a atender. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. Bloque 1-1. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hola. Hola, mi amor. Hola. Sí, le escucho. Hola. Hola. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. ¡Sacámela! ¿Se da cuenta? Espera que yo te diga. Hola, estás en el aire. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente compartiendo Pil Criticón. Quien les habla, Esther Goris. Aquí mi amigo Lautaro Saluzzi. Y allá en las tierras de Tandil, Nicanor desde Sierra de la Ventana. Estoy en un día complicado, muchachos, porque ustedes sabrán, como es de público conocimiento, hay una grieta que se está abriendo en medio de la Tandilia. Nada que ver con la falla de San Francisco, que también ha vuelto a estar en los últimos noticias hace poco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no, tiene no. Tiene mansa raja, dice, técnicamente, los chilenos, ¿no? Ah, los chilenos, claro. Esto sería más como una zanja de alcina. Peligrosa. Sí, se armó un lío bárbaro. Hasta hubo reencazos y todo eso. Así que por eso estamos. Hicimos un pacto, hicimos una mesa común. Pero, a ver, aclaremos un poco las cosas. La grieta esta, la diferencia, el desencuentro, ¿entre quiénes sería? Mire que estamos a horas y de resolver una nueva grieta. Sí, más que eso, estamos a días de una nueva fecha. Estamos hablando de el problema de la alimentación, que no es menor. Usted dice por el hambre y la pobreza y todo eso. No, en cuanto a con qué nos alimentamos. Hay gente que es fanática de comer cosas que no tienen que ver, ninguna vinculación con los animales. Y hay otra que sí, y hay una grieta que se ha abierto en estos días a reencazos. Nosotros, como uno de los representantes de la provincia de Buenos Aires, de los mejores alamines, desde aquí lanzamos nuestra propuesta para sacar a la venta en muy pocos días. Ya sale el salamín vegano. Ah, bien. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué contiene? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la receta? El salamín vegano sería una vaina de chaucha, cualquiera fuere. Pero es chiquito entonces, es casi un grisín su salamín. Perdón, ¿no? Por lo que le estoy diciendo. Mire que bueno, hay gente. Yo he visto. Claro, no, acá cosas, no es el a flor de chaucha, dice. Acá es el que tiene mejor sabor. Sí, sí, sí. Ok, sí. Como diría. El tamaño no es lo importante, digamos. Como diría Don Quijote, ¿qué? Cosas vederes que no creyeres, Sancho. Susto. Nosotros lo que hicimos fue un pequeño relleno que consiste en ralladura de jengibre, poroto aduki, quinoa, cúrcuma, tofu, ajo, perejil, pimienta, y lo que los chinos le dicen a los nepaleses. ¿Qué le dicen? Sal del Himalaya. Pero es la sal del Himalaya. Claro. Claro, le pones sales del Himalaya a la mezcla esta que hace con tofu, poroto saduki, quinoa, ajo. ¿Qué más? Todo esto, claro, todo esto va a ir mezclado con esencia artificial orgánica de salame picado grueso y de salame picado fino, por supuesto. Pero ahí se le va todo al demonio. Bueno, pero usted no diga nada porque sabe que si no, no se va a vender nada. Así que bueno, este nuevo nicho de mercado, ya tengo a la gente que está pelando la chaucha para luego completar las vainas. ¿Cómo le va con la tarea a la gente? Y bastante bien, a los que le perdimos el rastro fueron a los que se fueron al Himalaya. Dicen que hay muchos que por ahí se apuran y se quedan ahí con la chaucha en la mano esperando. ¿Se apuran o apuran? No sé qué va a pasar con los chinos. ¿Por qué? Y ahí vamos a tener un lío entre los chinos y los nepaleses. Por otro lado, tenemos otro nicho de mercado. Esta semana fue muy productiva. No, pero pare, guárdeme un nicho de mercado para más adelante. Ahora vamos a presentar lo que tiene este programa. Por supuesto, nuevos nichos de mercado que tendremos en próximos bloques. También va a estar nuestro astrólogo de cabecera, el señor Lilo Suyos. Tendremos las noticias insólitas que puede siempre escuchar y disfrutar en Pilcriticón y muchísima y de la mejor música. Parece Neurus, música. Bueno, vamos a Elia. Sí, claro, iba a contar algo, pero no hace falta. Sí. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. Apretaste el botón de random. Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Cascada, precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua. Y solo tengo un barril y escucho el ruido del agua. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? no aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. Pilcriticón. Periodismo independiente. Bloque 2. Bloque 2. Estas noches estrelladas y despejadas me hizo plantearme cómo hará Lilo para entender toda esta cantidad, esta inmensidad de luces que hay en el cielo. Me preguntaba en estas jornadas que hemos tenido cambios tan abruptos, ¿no? Hace drásticos. Poco tiempo, temporales, tapados de nieve, ahora transcurriendo un momento tan bello, tan soleado, despejado, y pronto seguramente volverán las lluvias. Y pensar cómo los astros reaccionan ante, o cómo reaccionamos nosotros, ¿no?, ante la interpretación que hacemos de los astros y su comportamiento para con este pequeño ser que somos. ¿Y qué se contesta? No lo sé, por eso estoy buscando a alguien que me diga la palabra exacta, la reflexión justa. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Pensamos que no se estaba dando por aludido. Muy bien, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, señores? En el marco de este encuentro rural, estamos directa. Hola. Sí. En un acto, parece. Parece que estuviera en un acto así, oficial. Sí, estamos acá. Disculpe, después sigo hablando. Sí, perdón, pero tengo una comunicación urgente con el sur, gracias. Sí, muchachos, estaba acá en la rural. Ah, ahí en el predio de la rural allá en Buenos Aires. Sí, porque resulta que me colé a la tarde con los chicos que nos rateamos de la escuela, en el Mitre, en el tren que va hasta Retiro, nos bajamos 3 de febrero, fuimos, alquilamos los botes, nos rateamos ahí con las chicas del comercial de Ballester. Yo solamente soy astrólogo, soy de observador, eso está mal, no hay que hacerlo, pero bueno, yo estaba ahí de observador, nada más, pleno. Y de ahí me quedé un rato tomando mate con los chicos, ahí en la rateada de Palermo, dando vueltas con los botes, y después dije, bueno, me voy a dar una vuelta, a caminar un rato, me voy a la rural. Y llegué a la rural, me reconocieron. Algunos me quisieron pegar, otros no, bueno, corridas de toros. Y en un momento me reconoce un amigo de hace mucho tiempo, me dice, ¿por qué no hacer la locución del encuentro ahora que se va a hacer? Digo, bueno, está bien. Y acá estoy, tengo que hacer unos bozos, ahí meter 2 o 3 locuciones y me quedaría un rato. Pero bueno, parece que hay... Pero qué llamativo, ¿no? Con su acento. Corrida. Lilo, qué llamativo con su acento que lo elijan a usted para hacer de locución en este evento tan representativo de lo nacional, de lo gauchesco, del campo. De lo nuestro. De lo nuestro, de lo propio, de lo de ellos. Bueno, pero tenga en cuenta que esto se hizo todo con sangre de afuera también, hay mucho gaucho de extranjero, así que bueno. Mucho gaucho gringo. Sí, gauchorizo, así que bueno. Y por otro lado me dio para reflexionar, mirar el firmamento y proporcionarles para esta semana ya los augurios que van a tener la gente de Tauro, Leo y Sagitario. Muy bien. A José Hernández le pasó lo mismo, pero no sé si para adivinar el futuro. No, por ahí era para contar el presente más que el futuro. Claro, no. José Hernández era un muchacho muy preocupado, era un hipster, que tenía la barba que no se quería recortar. Yo lo conocí cuando íbamos al comercial de Ballester. Después él la abandonó porque se dedicó a escribir prosa, literatura, y escribió un libro, Martín Fierro, algo así, que no tuvo mucha discusión. No. Así que bueno, no hay que ver. Pasó sin trascendencia su publicación. Sí, creo que hay un club que se llama Martín Fierro, así que bueno. Bueno, ¿le leo el horóscopo para la semana? Sí, por favor, arrancamos con Tauro entonces. ¿Tiene alguna reminiscencia gauchesca por este entorno en el que nos lo va a contar? Sí, más que nada Tauro, porque estuvieron, bueno, acá lo que le dice, la luna está en tránsito por el signo librano, con quien comparte tu regente Venus. Que por cierto, ahí, hoy domingo está haciendo un medio festil con la luna, hace 60 grados de diferencia, y eso quiere decir que va a haber efluvios positivos. Por eso la gente de Tauro, acá tuvimos una situación de uno de los muchachos acá que están tomando y trabajando con la hacienda, se acaba de enamorar de una chica que es vegana y están ahí comiendo un chori y charlando, por supuesto un chori vegano, ella y él un chori de carne, están ahí, así que bueno, parece que hay mucho positivismo para el signo de Tauro. Es muy probable que haya esta noche algún encuentro, no sé. Muy bien. ¿Algún número de la suerte para la gente de Tauro? Sí, el número de la suerte para esta semana es el 148. El 148 sería... Vicente López, Villa Numancia. Claro, después del espacio, salió el 147 espacio, después salió el 148. Así que bueno, mucha suerte, señores, y trabajo le va a ir bastante bien. Van a tener una sorpresa para mediados de la semana, así que atentos. A mitad de semana. Una propuesta de trabajo, puede pasar dos cosas, una propuesta de trabajo o lo echan a la mierda. Pero es todo lo contrario una cosa de la otra. Bueno, o sea, usted tiene que... en la vida no hay gris, Guarneri. En la vida hay negros y blancos, nada más, se acabó la historia. No, pero eso de los grises para los negros. Me habían dicho que era al revés, que hay muchos grises, que no es todo negro y blanco. Bueno, lo que pasa es que así le va a usted en la vida, está muy equivocado. Sí, puede ser. La vida es muy simple, blanco y negro, sí, ya está, listo. No me venga con chorizo, venga, bueno. Bueno, seguimos, por favor. Sí, vamos con la gente de Leo, que era el siguiente signo que tenía preparado, por favor. Leo tiene, la luna está en Libra, en la vibración del número 6. ¿Qué? La del amor, los planetas, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Pare, no se ponga a insultar a Plutón tampoco. Como todos sabemos, Plutón no se sabía si era un planeta o si era una estación trans. Hubo muchos problemas, al final se decretó que era la parada del 56 y ahora ya nos jodieron más con eso. Esto me lleva, lo que hace es justamente que la gente de Leo esté buscando en esta semana una parada de colectivo. Ajá. Porque allí pueden suceder muchas cosas. El encuentro maravilloso, digamos. Un encuentro maravilloso, por ejemplo, le pregunta cuánto está el boleto y la chica le dice, bueno, no hay más boleto, ahora la tarjeta de llama sube, yo te puedo prestar la mía y podemos encarar ya una relación de niño, pareja, casarnos y mañana al mediodía te presento a mamá. Ah, es un leonino bastante veloz y aparte desactualizado porque no conoce la SUBE. No, pero en ese caso, ante semejante panorama tan precipitado de cuestiones. Precipitudo, sí. Claro, dijo, no, mejor me bajo y creo que el mío es el cartel blanco. Y se baja. Y agarró otro bondi. Sí, más vale. Ese bondi no lo llevaba a buen puerto. No lo llevaba a buen destino. Entonces, ¿tiene número de...? Eso si no estaba la suegra presente en ese momento, porque la señora mayor seguramente retendría bajo el lema, si no te quedas, te recado atropada, y bueno, ahí ya habría ya una relación con toda la familia, ¿no? ¿Puedo salirme por un segundo de este relato de los astros? Sí, de Leo. De Leo. Breve, señora. Sí, sí. Por favor, se lo pido. ¿Cómo se ha perdido el glamour de y no por quedarme en el tiempo, ¿no? De llegar con un boleto o no tenerlo y subir al tren e intentar esquivar al control del señor que va exigiendo el mismo. Pues ya si no tenés la tarjeta sube, no podés subir. Ya está. Y claro, porque si no tiene la tarjeta no sube. Claro. Por bueno. Eso se llama sube. Sí, me costó asociar la palabra glamour a todo esto, ¿no? Fue como algo difícil. No. Sí, pero se ha perdido, muy bien, Moreno, se ha perdido la figura del chancho, que era... Sí, por eso di la vuelta. Era un personaje bastante característico de la época. Yo cuando era niño, me acuerdo, sí, que íbamos en el tren y el chancho nos corría de la parada que subíamos del tren hasta Retiro. Ya hay una canción de Divididos que dice siguió el chancho al chabón. Así que bueno, sí, tiene razón, se ha perdido ese glamour, totalmente. Pero bueno, han nacido nuevas relaciones. Una de esas es justamente la que le digo que puede pasar en la parada para Leo. Pues no sé, yo lo que estoy entendiendo es que la palabra glamour para mí y para ustedes difiere en su significado. Bueno, todo el mundo tiene un concepto de las palabras diferentes. Exactamente. Estuvo buenísimo. ¿Qué es estuvo buenísimo? Juicio para mí, ¿cómo puedo yo hacer que mi estuvo buenísimo sea una norma para el resto del mundo? Mató la onda. ¿Qué te tiró abajo? Estuvo buenísima. Claro, te pisó una moto. Mató la onda, te pisó una moto. Claro, agarraste los cables pelados. Fue un flash. ¿Qué fue? ¿Estuvo bueno? Fue rapidísimo, no pudiste ni disfrutarlo. Claro. Te dejó ciego. Un cortocircuito. Claro. Che, ¿lo puedes llamar al hilo suyo de vuelta que tenemos que seguir con Leo, por favor? Bueno, sigo entonces. Esta es la etapa del afecto y la reevaluación de la forma en que conduces. Así que si estabas conduciendo ebrio, por favor, bájate del vehículo. Pesado. El número de la suerte para Leo ya es muy largo, Leo. Vamos después ya a Sagitario. El número de la suerte para Leo ya se lo dije, señor. No, el 6. Ah, el 6, de vuelta. Sí, porque la luna está en Libra, en la vibración del número 6, señor. O sea que podemos decir que está emperrado la gente de Leo. Podemos decir que el número de la suerte es el 6 y que el día 6 de agosto va a haber un encuentro especial, por ahí en una parada de colectivo, por ahí en una estación espacial, no sé. ¿Mañana? Atentos el día 6. No, mañana es el 5. Mañana es 6. Estoy desactualizado. Pero el 6 es el perro en la quiniela, en los sueños. El perro es el 6. También. Yo lo conocía con el 7. Preparate el 7, que el 6 no es bueno. Bueno, el asunto es que es así. Para la gente de Piscis, señores. No, Piscis no. Me dijo que me iba a decir Sagitario. Ahora me va a cambiar. Me anunció Sagitario al principio, ahora me dice Piscis. ¿Cómo es? Bueno, le leo. Le leo. Entonces, bueno, Sagitario. Estén atentos a la gente de Sagitario. Me parece que el cambio de lugar en la rural está afectando mucho. Perdón, me parece que el hecho de estar en la rural le afecta mucho. Sí, pero lo que pasa es que acá hay muchas corridas, hay gente que va, gente que viene y estamos todos muy nerviosos. Bueno, el olor a carne asada por ahí. Les digo que se presentan tres trinos planetarios. ¿Tres qué? ¿Trinos? ¿O tríos? Tres trinos planetarios. No son tres tigres que comían Antígono, no. Son tres trinos planetarios, señor. ¿Qué sería? Uno con Marte. ¿Qué sería un trino? Por favor, aclárenos. Desásnesnos. Un trino es cuando se alinean los planetas, señor. Se juntan los tres, es como un trío, pero... Ah, una tríada. Planeta, no se ponga. Como claro, los pajaritos que cantan. El trino de los pajaritos, no. El trinar. Claro. Nada que ver. Se juntan y suenan. Hoy tenemos un problema con las palabras, ¿eh? Sí, por ejemplo, hay una frase famosa que si cuando te agarre te voy a hacer sonar. Bueno, entonces, hay tres trinos. Sí. Uno con Marte, uno con Venus y otro con el Sol. ¿Alguno de ellos es triste? No. Son magníficos aspectos en tu regente Júpiter. Se abre un horizonte estupendo para ti. Vas a tener un sueño acariciado durante tanto tiempo que empieza a materializarse y a cobrar. ¿Acariciado? No hay nada imposible en tu agenda, dice. Así que estén atentos. Todo lo que usted escriba en la agenda como en Death Note se va a cumplir. Tenga cuidado en lo que anota. Porque se anota, Anita anote, no sé, tenga cuidado. No, aparte, después cumpla lo que anota en su agenda, porque si no, ¿para qué lo anota? Claro, notará cómo todo cambia a su favor. Bueno, así que el número de la suerte es el 11, señores. El palito, pisó el palito. El palito, sí, y va a estar, va a tener un encuentro los días 8, 9 y 10. Un encuentro increíble, señores. Hay como un arco iris de promesas, locuras, engaños, policía, juez, abogados, hay de todo. Así calabozo, que entre, por favor. Es un combo loco. Y prepárense. No, y quería que nos haga ahí un cierre desde la rural, como haría usted en el escenario, ahora que tiene que hacer estas presentaciones. Bueno, y en esta tarde de sol nos vamos a despedir con un ballet que van a formar las vacas y los toros de la rural, bailando el escondido para todos ustedes entre vacas y toros y terneros para despedirnos de esta gran fiesta, tapados de bosta hasta la canilla. Un abrazo muy grande y quiero mandar un saludo a esta transmisión especial que hicimos hoy para la zona sur del continente, señores, debajo del paralelo 42 y arriba también. Un abrazo muy grande. Bueno, así me despido. Yo te vi sentada en un caño. Tu otra musa se encajó en la bosta de un toro campeón y caíste de bruces ante mí. Los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pilcriticón.